En todas las religiones se habla de que existe un espíritu custodio, un ángel guía y de muchas otras maneras. El ángel de la guarda es venerado por todas las religiones y nosotros tenemos claramente una conexión con nuestro ángel de la guarda muy fuerte cuando somos pequeños. Hasta te diría, sin dudarlo, hasta los 7 años, sepamos o no sepamos que existe. Después de los 7 años, viene la conciencia, viene esta cosa de la vergüenza, las trabas, de dejar de fluir como deberíamos fluir permanentemente. Entonces dejamos de pedirle ayuda a nuestro ángel de la guarda, dejamos de conectarnos con él amorosamente, en nuestros pensamientos, en nuestros juegos. ¿Por qué? Y porque como estamos grandes y como estamos muy ocupados en lo que debería ser, como estamos muy ocupados en los conflictos, como estamos muy ocupados en saber el nombre, hay gente que lo único que quiere es cómo se llama y cuál es el nombre de mi ángel de la guarda. Y yo te dije, de acuerdo a las distintas formas, porque no son creencias, formas de conectarnos con él, te van a decir un nombre. Hay gente que utiliza los nombres en hebreo, hay gente que utiliza los nombres que recibe. Y yo, como soy mucho más simple y mucho más sencilla, yo a mi ángel de la guarda le digo mi ángel de la guarda. Si necesitas ponerle un nombre de pila, respira profundo, cerrá tus ojos, cerrá tus ojos, inhalá, exhalá, y con tus ojos cerrados visualiza una esfera de luz, la que quieras, rosa, verde, azul, envolvete en esa esfera, vete envuelto en esa esfera, y ahí, en ese espacio de silencio y de luz, pedile a tu ángel de la guarda que te diga su nombre, o como él quiere que lo llames. Y el nombre que sientas en ese instante es el nombre de la conexión para siempre con tu ángel de la guarda. Te diga el nombre que te diga, porque vos estás buscándolo en un espacio de silencio, de respiración, de meditación, de visualización. Y allí recibís esa señal. Y a partir de allí, cada vez que vos te vayas a conectar con tu ángel de la guarda, podés llamarlo por su nombre. Es tu realización personal. Como yo digo, cada uno tiene una manera de conectarse con el mundo especial, única e irrepetible. Cada uno de nosotros tiene una forma de conectarse. Bueno, que esa forma llegue al ser espiritual más cercano que tenés, al espíritu puro, que es tu ángel de la guarda, que te va a acompañar siempre, le pidas o no le pidas, lo ignores totalmente o te enojes con él porque las cosas no te salieron como vos querías, y uno qué hace, siempre pone la culpa en el afuera. Realmente tu ángel de la guarda te guía por el verdadero camino, ese camino por el que tenés que transitar y el que te hace bien transitar. Y cuando vos le pedís a un ángel que te ayude o que ayude a otro, que se conecte con el ángel de la guarda de esa otra persona y la ayude a serenarse, la ayude a avanzar, la ayude a destrabar el problema que tiene, estás haciendo angeloterapia, estás haciendo lo que decía Juan 23. Juan 23 decía públicamente que él, cuando quería pedir ayuda y cuando quería tener una buena reunión o una buena comunicación con otra persona, la noche antes de irse a dormir, le pedía a su ángel de la guarda que visitara al ángel de la guarda con quien él se quería reunir y que juntos hicieran que los dos estuvieran abiertos a un verdadero diálogo, a un verdadero conocimiento. Si uno empezara a utilizar esta herramienta todos los días, para las cosas simples, para las cosas difíciles, para todo, te cambiaría la vida. Si vos estás en un conflicto que no sabés resolver, pedirle a tu ángel de la guarda que te muestre la salida, hacia dónde tenés que ir. Y seguir ese camino, porque a veces el ángel de la guarda nos muestra que la salida es, voy a poner un ejemplo, estoy en un trabajo que me hace daño, que no estoy bien, que no amo lo que hago, ni me aman a mí, y bueno, y le pregunto a mi ángel de la guarda en oración que me guíe y me muestre el camino, y resulta que me muestra que hay posibilidades de trabajo en otro lado para mí, o alguien me cuenta de que en otro trabajo una persona como yo sería mejor valorada, y yo digo, no, sí, pero eso no es lo que yo quiero. Ojo con eso. A veces pedís y recibís y no aceptás, porque no querés. No querés que las cosas sean como deben ser, sino como vos querés. Y a veces queremos cambiar el mundo y no cambiamos nosotros. Y a veces el mundo que tenemos que cambiar es el inmediato. A veces tenemos que hacer un cambio de casa, de vida, de profesional, de médico, de abogado, de lo que sea. Los ángeles te van guiando. Y a veces no. A veces sucede que cuando vos le pedís a tu ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la guarda de, por ejemplo, tu médico, cuando te sentás con él tenés una relación fluida o entiende perfectamente bien lo que te pasa, lo que no te pasa, tiene la claridad de intervenir y hacer las cosas bien para rápidamente resolver el conflicto. Entonces, pedirle a mi ángel de la guarda, pedirle y enviarlo a que hable con otros ángeles de la guarda para poder ayudar a la persona, a las otras personas, es una terapia sanadora. Nosotros, un poquito de esto, vamos a ver el sábado 2 de marzo, en este reencuentro que vamos a hacer en el barrio de Belgrano, que no doy la dirección al aire porque yo necesito que se anoten en una listita para poder ingresar en el lugar, así que nos tienen que llamar al 4789-9014, si no se pueden comunicar por alguna razón, al 15-58-70-11-84. Allí les informan bien. El tiempo del taller es 1 hora y media. Se llevan todo por escrito, lo que hablamos. No todo, porque obviamente uno se expande mucho más que las 4 hojas o 5 hojas que realiza. Pero en esas hojas te llevas todo lo que hablemos fundamentalmente, todas las herramientas, las oraciones, si hay que hacer una respiración, el mudra, todo lo que vayamos viendo y acompañando en el taller. Y en ese taller te queda para toda la vida. Es una herramienta que la podés conservar y abrirlo en cualquier instante de tu vida. Y cada conexión, cada situación te va a ayudar a seguir adelante. El taller se llama el taller tiene un nombre muy simple que ya se los voy a decir, pero es para enfocar y conectar nuestra energía con la ayuda de los ángeles. O sea, estamos poniendo la energía, el pensamiento, la actitud y todo en el conflicto, estamos poniendo todo esto en los miedos, estamos poniendo todo esto en lo que no podemos hacer. Y con este taller, que es aprender a concentrar y enfocar nuestra energía con la ayuda de los ángeles o en la ayuda de los ángeles, vas a ver cómo puedes enfocarte en las soluciones, enfocarte en lo que trae sanación y pensamientos claros para nosotros. Este sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde, entonces en Belgrano, no más en Amenábar, yo lo decía la semana pasada y se cortó el mensaje, no estamos más en Amenábar, estamos en otro lugar, así que tienen que llamar al 4789-9014. Después del 2 de marzo nos encontraremos nuevamente el 3 de abril, el 13 de abril, el 13 de abril. Allí vamos, recién allí daremos otro taller. Pero este taller, que para mí es absolutamente importante porque nos ayuda a concentrarnos en el pedido, a concentrarnos en las soluciones, a concentrarnos en la energía de recibir la ayuda y la claridad. Esto es el sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Estamos muy cerquita de la Iglesia Redonda, cerquita de Cabildo y Juramento. Es en Cuba al 1900, para que se vayan ubicando. Bueno, si quieres anotarte, llámanos al 4789-9014. Vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Antes de ir a Los Ángeles y a los mensajes, les quiero leer esto de estas palabras de humanos de una sola ala. Esto está en el libro Ángeles a tu alrededor, mi tercer libro, que no está, ninguno de mis libros están en las librerías.

aplícalos. Estás en el momento indicado. Daniel de Flores, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Juliana de Moreno, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Lucía de Moreno, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Teodora de Moreno, el ángel del talento. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Roque de Ramos, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Susana de Vicente López, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Para Rafael, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Juan Martín, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Hernán, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y para Susana, para Susi, va el ángel de la juventud. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Quiero recordarles, porque ya se va acercando la fecha rápidamente, de que el sábado 2 de marzo nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde en un taller. Para mí es muy importante porque son herramientas simples y sencillas, fáciles de hacer todos los días de nuestra vida y en cualquier momento, para poder concentrarnos y poder dirigir esa energía que ponemos a veces en el miedo, en la angustia, ponerla en la ayuda de los ángeles, ponerla en el pedido a los ángeles, poner nuestra energía no en el conflicto, sino en la solución, en saltar, en volar por sobre el pantano. Ya no me queda nada de tiempo. Para anotarse para el taller nos tienen que llamar al 4789-9014. Si me quieren escribir un email, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si quieren visitar mi página, www.cristinadelsolar.com.ar. Y si no, me piden ser amigos en Facebook, como Cristina del Solar. Yo no tengo la página abierta, pero es abierta. La intención es que me pidís ser mi amigo y allí nos conectamos y todos los días hay algún mensaje, alguna situación para vivir. Y si querés, si sos de seguir el Facebook, está la aplicación Luz de Ángeles. Bueno, me despido. Nos vamos a encontrar el próximo jueves aquí, como siempre, después de la doctora Elba Garber. Mi horario es de 11:30 a 12:00 y como dimos en llamar este programa, en nuestras manos, para que sepas y tengas la claridad que en tus manos está. Tener esa luz, tener esa fuerza, tener esa energía y poder pedir y conectarse con los ángeles. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chau. Salud en tus manos está. En salud puede al mundo curar. salud crecerá y cualquiera podrá. Solo estar y esa luz.